café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Saludos, feliz día para todos. Comenzamos el café mañanero. Es viernes 19 de abril. Arrancamos la jornada con una temperatura de 13 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 20, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Hemos tenido lluvias durante la madrugada. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología indica de que precisamente este es el clima predominante durante este fin de semana. Todo este panorama también incluye ligeras brisas. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Pasamos también al petróleo en el mercado internacional. $88.73. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 10.765 puntos. Titular para destacar en el contexto de la economía. Los trabajadores de la agencia tributaria se movilizan por mejoras salariales en plena campaña de la renta. Entre tanto, del ámbito internacional, encontramos que la ambición de la Unión Europea para no quedarse rezagada de Estados Unidos se ve frenada por las reticencias de los países pequeños. Titulares en el contexto de la economía, pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en estos momentos y arrancamos con una última hora. En el plano de la actualidad, se empieza con el ataque de Israel contra Irán. Según medios de los Estados Unidos, igualmente de la prensa de Teherán, se reportan explosiones en la ciudad de Isfahán. La ofensiva de Israel se habría dado en respuesta a los ataques que recibió el pasado sábado por parte de Irán y que incluyeron más de 300.000 misiles y drones. Continuamos el café mañanero con noticias que nos llegan desde los Estados Unidos, también porque allí Estados Unidos ha vetado la solicitud de adhesión de Palestina como miembro pleno de derecho de la ONU. La inmensa mayoría de los países han aprobado la creación de un Estado palestino. Lógicamente, Israel también se opone. Más adelante, ampliación de esta y otras noticias. Continuamos en el contexto nacional, donde se destacan las elecciones en el País Vasco. Serán este fin de semana. La campaña de las elecciones vascas llega a su fin, marcada por Osakadexa, los vetos y ETA en su recta final. Pasamos ya a lo que tiene que ver con el apartado de la inmigración. España destina 890.000 euros a un programa pionero de migración regular con Colombia, República Dominicana y Ecuador, gestionado por el Banco Mundial. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha participado en las reuniones de primavera del Banco Mundial para lanzar una pionera alianza global de habilidades entre España y América Latina. A propósito de inmigración, 7 años de investigación por tráfico de personas. Hablamos de la disputa de la ONG Luventa contra Italia. Tripulantes del barco de rescate, el Luventa, se enfrentan a un juicio junto a la ONG Médicos Sin Fronteras y Save the Children. Este viernes el tribunal de Tripani, esto en Sicilia, decidirán seguir con el caso o archivarlo. Estaremos atentos con este caso, repito, que están investigando las autoridades italianas en contra de organizaciones no gubernamentales que le prestan auxilio a inmigrantes en alta mar. Escuchen el café mañanero. Entre las citas para destacar también tenemos el referéndum que se va a llevar a cabo en Ecuador. Y es importante anotar que estarán participando los ecuatorianos residentes en el exterior. La jornada electoral, referéndum y consulta. Información básica aquí en el Café Mañanero más adelante. Seguimos con el Café Mañanero, también dando cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, entre lo insólito, esas noticias en el contexto de la actualidad que rayan lo insólito. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decretado día festivo este viernes 19 de abril. Dice que para ahorrar energía, pero más adelante en el monólogo de actualidad les vamos a contar qué hay de fondo. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. En lo que tiene que ver con los deportes, Adolfo Jiménez del Río está listo con el avance de nuestro segmento que le estaremos desarrollando en los últimos 50 minutos de nuestro espacio. Ya también tenemos los semifinalistas de la Europa League. Entre tanto, en la Liga Española tenemos clásico. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana todos los ojos están puestos en el gran clásico de este fútbol, el Fútbol Club Barcelona, que visita nada menos que al líder, al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Tremendo partidazo esperamos ver de esta jornada 32 de la Liga. Continuamos con la Europa League, porque la sorpresa no se hizo esperar y se cumplió. El Liverpool ha quedado por fuera de esta competición, uno de los superfavoritos con el Bayer Leverkusen para llevarse este título. Un Bayer Leverkusen que sigue invicto 44 fechas, el máximo invicto del fútbol europeo. Continuamos con el Conference League, porque en la Conference League Emery sí ha hecho sus deberes y ha puesto en semifinales al Aston Villa. Continuamos con el torneo Conde Godó de Barcelona, donde el tenis español ha tenido tremendo descalabro, y es que no tiene ningún representante en los cuartos de final. Y en el Tour de los Alpes continúa la durísima montaña y solamente un latinoamericano está peleando en el top 10, Iván Ramiro Sosa del Movistar. Y el Gran Premio de China, que se retoma después de la pandemia de Fórmula 1. Estas y muchas otras cosas más en Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Carlos Angulo ahora nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana en este viernes 19 de abril, recordamos que hoy se celebra el Día Mundial de los Simpson, pues se está cumpliendo un año más el aniversario de cuando se estrenó la reconocida serie, que ya tiene más de 35 años, emitiendo su primer episodio en lo que sería un 19 de abril. Hace ya 36 años, creada por Matt Groening, se ha convertido en todo una de las revoluciones e hitos de las series animadas en la historia de la televisión. De igual forma, recordamos que el 19 de abril es conocido por ser el Día Mundial de la Bicicleta, y entre los aniversarios del día recordamos que el aclamado actor James Franco está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 46 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros compartiendo la cartelera de cine, y entre las citas de la edición de hoy en el Café Mañanero destaca también la presentación de un proyecto musical por parte de una artista colombiana que se encuentra radicada en España, Ilana. Nos presenta un trabajo discográfico que pone a consideración de todos sus seguidores y amantes de la buena música. Y en el contexto internacional, destacamos una novedad que ha visto la luz esta semana. Dice un viejo refrán que hijo de tigre sale pintado. Esto es herencia musical del legado de The Beatles, o los Beatles. Sean Ono Lennon y James McCartney, hijos de John Lennon y Paul McCartney, se unieron para lanzar esta canción que estamos escuchando. Un tema inspirado en la famosa zona al norte de Londres. Como para continuar entonces pendientes del repertorio de los Beatles, aquí está Primrose Hill. Repito, el legado de una agrupación histórica en el contexto de la música universal. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Donde estés siempre con Latinos FM, la más popular. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. La ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones de España, Elma Sainz, defendió este jueves el papel positivo de la inmigración para la economía global y afirmó que en este mundo no hay cabida para los mensajes incendiarios anti-inmigración como los de Donald Trump o Vox en España, ni para la complicidad del Partido Popular con los partidos xenófobos. No cabe en la ecuación cualquier atisbo de política xenófoba, de mensajes absolutamente condenables de políticos como el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, apuntó en una entrevista que hoy publica la agencia EFE. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la construcción urgente de un refugio temporal en la isla de Alborán. Las instalaciones permitirán actualizar, mejorar y optimizar las infraestructuras de la isla española para que el destacamento de la Armada pueda responder a la llegada masiva de personas inmigrantes, como sucedió en febrero pasado cuando 198 personas, muchos de ellos magrebíes, quedaron parados varios días en el islote de solo 7 hectáreas, ubicado en el Mediterráneo, entre la costa de Almería y el Cabo de Tres Forcas de Marruecos,

por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Estamos pendientes hoy de la decisión que pueda tomar la justicia italiana con dos organizaciones no gubernamentales. Estamos hablando de Médicos Sin Fronteras y del Children. Enfrentan en estos momentos un proceso de investigación por tráfico de personas. Eso es lo que están calificando, el hecho de rescatar personas inmigrantes en alta mar. Esperemos que la justicia italiana sea consecuente, tenga algo de sentido común, porque todo el mundo conoce perfectamente la labor de Médicos Sin Fronteras y de Save the Children, y no hacen otra cosa que auxiliar personas, salvar vidas. Lo que de otra forma también podríamos decir, socorrer personas. La omisión de socorro es un delito. Es castigable. Esperamos un fallo favorable para estas organizaciones no gubernamentales en Italia. Esto en el contexto de la inmigración. Y estamos lógicamente pendientes de la respuesta de Israel, que ha comenzado esta madrugada contra Irán. Las primeras noticias que nos llegan todavía no hablan de balance, simplemente que hay explosiones en ciudades de Irán. Pese al esfuerzo de la comunidad internacional, de líderes mundiales, solicitándole a Israel que se abstuviera de una respuesta, sobre todo teniendo en cuenta de que Irán había actuado en consecuencia ya de un ataque previo israelí que dejó víctimas mortales. Sin embargo, el ataque de Irán, afortunadamente, Israel con la tecnología militar de la que dispone logró contrarrestar las acciones del país islamista, Irán. Lo cierto es que esto complica aún más las cosas en Oriente Medio. Sin duda alguna estamos en guerra, porque esto es el ojo por ojo y diente por diente, y ahí está la respuesta de Israel. Al otro lado del Atlántico encontramos un caso insólito. Escuchemos al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este 19 de abril es un día cívico en Colombia. Con estas características y hacia estos objetivos, cuidar el agua. Simplemente cuidar el agua. Y poderlo hacer por millones y lograr que en este momento, en donde ya es posible que empiecen las lluvias en Colombia, no tengamos que profundizar ningún tipo de racionamiento para ningún tipo de los servicios que se le entregan al pueblo colombiano con lo que tenemos. Por el agua, y se queda uno perplejo con los argumentos del presidente de Colombia. Mentira. Lo que está celebrando este 19 de abril, Gustavo Petro, es el M19, 19 de marzo. Sí, la fecha de la fundación del movimiento guerrillero criminal al cual perteneció. Eso es lo que está celebrando. Claro, lo esconde ahora con un racionamiento de agua que está viviendo la ciudad de Bogotá. ¿Por qué tiene que ser festivo? Bueno, si hay un racionamiento en Bogotá, ¿por qué tiene que ser festivo a nivel nacional? Lo tendría que ser solamente en Bogotá. Son las mentiras de Gustavo Petro. Ya en la toma de posesión exhibió la espada de Bolívar, que fue un símbolo de la lucha guerrillera. El M19, el movimiento 19 de abril, no fue otra cosa que un grupo criminal que se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia de Colombia, cometió múltiples asesinatos, secuestros. En fin, el historial delictivo es muy largo y ese es precisamente el prontuario que encontramos en el currículum de Gustavo Petro. ¿Cuántas mentiras más está camuflando en el marco de su ideología? Está haciendo una gestión bastante mediocre. 19 de abril, día festivo en Colombia. El argumento, los problemas de racionamiento que hay en el país o en algunas ciudades del país. Pero ya saben, de fondo es la celebración de la fundación del M-19. Por cierto, también el día de su cumpleaños, y estas son características de dictador. Gustavo Petro se ha convertido en un aprendiz de dictador, de Nicolás Maduro, de los Castros. Por cierto, esa espada de Bolívar la fueron a esconder a Cuba. ¿Dónde más? Donde sus mentores. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Más adelante estaremos, a propósito, compartiendo una noticia que tiene que ver con Colombia y con Pablo Escobar. Y es que esa toma del Palacio de Justicia habría sido financiada por Pablo Escobar. ¿Quién perpetró esa toma del Palacio de Justicia? El M-19. Vamos atando cabos en la historia y también en el día. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Decirles que estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Rápidamente también damos cuenta de los titulares de los principales periódicos en España y América Latina, si viene la actualidad. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: Israel lleva tropas a la frontera de Gaza. Esto, evidentemente, en la preparación que estaba haciendo ya el país para responder a Irán. De pronto, ayer se distraía un poco la mirada en estas operaciones en Gaza, pero la respuesta a la acción militar estaba justo contra Irán. Las grandes urbes chinas se están hundiendo. El diario El Mundo hoy comparte en primera página: hoy empezamos a escribir los próximos 100 años. Telefónica. Vamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Mercurio de Chile. Abogados aseguran que actuación de la fiscalía que impidió viaje de Yadue a Venezuela no fue ilegal y que se usa en emergencias. Titulares de El Tiempo de Colombia, diario más importante. En este caso vamos a recurrir a la edición digital. Normalmente aquí damos cuenta de los titulares de la prensa, la edición impresa. Día cívico decretado a última hora. ¿Para quiénes aplica y qué tan efectivos es para la emergencia hídrica del país? También revela el periódico: el ministro Velasco tiene muchas cosas por aclarar, dice Olmedo López. Un contratista del gobierno de Gustavo Petro está siendo investigado por un caso de corrupción. Pasamos también a dar cuenta de los titulares de la prensa en Ecuador. El diario El Expreso destaca en primera página: el crimen organizado influirá en los resultados de la consulta popular. En Venezuela, el diario El Nacional destaca entre sus titulares más importantes: Plataforma Unitaria anunciará su candidato este viernes. Los líderes de los partidos de oposición se reunirán con María Corina Machado y Manuel Rosales. Estará presente Enrique Márquez, que según fuentes de la instancia tiene todas las posibilidades de convertirse en el abanderado opositor. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Somos médicos, no delincuentes, dicen galenos, van a la Suprema Corte tras una sentencia. El presidente del gremio afirma que no está pidiendo impunidad, tan solo garantías para que se administre la justicia con equidad. Es la prensa en el Café Mañanero, momento para escuchar también a Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora nos encontramos con el nombre de Ana de Armas. La reconocida actriz está siendo parte de lo más comentado por las nuevas imágenes que se pudieron ver directamente desde lo que se celebra el Festival de Cannes, mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos el del director Zack Snyder. El reconocido cineasta ha aclarado que su intención con la segunda parte de... Bueno, hemos tenido inconveniente en la comunicación con Carlo Angulo. A ver si retomamos las tendencias en las redes sociales. El Café Mañanero es un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya viene en breve Carlo Angulo también a compartir los estrenos más importantes de la semana. La cartelera de cine. Que encadenan de una manera colosal sin perder ni uno solo. Tras conquistar el cetro nacional, el Bayer Leverkusen ahora va a la semifinal de la Europa League, pero Xavi Alonso se convierte en el primer técnico que logra en Europa, en una de las cinco grandes ligas, igualar el récord de la Juventus del 2012 de 44 partidos consecutivos sin perder, estableciendo así una nueva marca en el fútbol europeo que sin duda alguna ya lo hace formar parte de los libros de historia del deporte. Ponemos un poco de música a la mañana, ritmo de salsa, es Camilo, Carin León, Una Vida Pasada. Te veo menos de lo que quisiera, te pienso más de lo que debería, dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira. Me pasan días mirando pa'l techo, entre ilusiones tuyas me diluyo, y de todo lo que puedo ser yo decidí ser tuyo. Horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada. Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos, aunque me pueda morir, porque las odio. ¿Por qué te dejaron ir? dejaron ir. Qué bien, Camilo. Aquí sumándose también a la salsa, demostrando que los artistas latinoamericanos, si algo les caracteriza, es que son polifacéticos, cantan en cualquier género. En este caso, la salsa que va ahí en el ADN. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Está listo también Carlos Angulo, que nos comparte los estrenos más importantes de la semana. A ver qué trae la cartelera de cine hoy. Exactamente. Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado. Parte de los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con la nueva película del director Alex Garland, quien fuese el director de Ex Machina y Annihilation, presenta su tercera cinta ahora con el estudio A24 llamada Civil War, protagonizada por Kristen Dunst junto a su esposo Jesse Plemons y actores de la talla de Wagner Moura y Evan Lee. Nos presentan esta película de acción con respecto a un futuro cercano en donde los Estados Unidos se encuentra sumida en una cruenta guerra civil y un equipo de periodistas y fotógrafos emprenderán un trepidante viaje de carretera con dirección a Washington D.C. con toda la única misión de llegar antes que las fuerzas rebeldes ataquen la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente de los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las cintas más importantes y más influyentes de este año 2024, que sin duda alguna dejará en la butaca a más de uno y ya se encuentra disponible en todos los cines. Gracias, Carlos. Vamos con un estreno más en la cartelera de cine. Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo. Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro. El emperador, envidioso de su poder, dio caza a los dragones y persiguió a sus guardianes. Buenos días, Juajua. Es lo que somos. No puedes cambiar el destino. Otro de los grandes estrenos del fin de semana llega de la mano de la animación española y se trata de La Guardiana de Dragones. Esta coproducción entre España y China cuenta la historia de cómo en tiempos oscuros en el antiguo imperio chino los dragones eran amigos y sabios aliados del hombre, pero que llevan años siendo perseguidos y enjaulados, y una joven ayuda al último dragón a escapar de su cautiverio y se une a él en una emocionante aventura para recuperar su tesoro más preciado, el último huevo de dragón, robado por un malvado hechicero que desea tomar en su poder el que reside la inmortalidad. Perseguida por los ejércitos del emperador, esta extraña pareja se embarca en un apasionante viaje a través de China, en el que ambos aprenderán a crecer juntos y a confiar el uno en el otro para derrotar a sus enemigos y garantizar la supervivencia del linaje de los dragones. Se convierte en una de las grandes apuestas de España, que fue catalogada como parte de lo mejor del año en el pasado Festival de Málaga. Ya se encuentra disponible en todos los cines Dragon Keeper, La Guardiana de Dragones. Guardiana de Dragones. 19 de abril, solo en cines. Ahí está el anuncio incluido. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, los estrenos más importantes de la semana. Ya viene también Carlos Angulo, que nos comparte el personaje del día, los segmentos en el Café Mañanero. El personaje del día, a continuación, Y lo presentamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, exquisita gastronomía colombiana. Patacón Tostado. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de el director técnico del Bayer Leverkusen, Xavi Alonso, quien ha construido una máquina literalmente invencible, rompiendo el récord de el vigente campeón de la Bundesliga. Ha aclamado un nuevo récord con respecto a los 44 partidos consecutivos que encadenan de una manera colosal sin perder ni uno solo. Tras conquistar el cetro nacional, el Bayer Leverkusen ahora va a la semifinal de la Europa League, pero Xavi Alonso se convierte en el primer técnico que logra en Europa, en una de las cinco grandes ligas, igualar el récord de la Juventus del 2012 de 44 partidos consecutivos sin perder, estableciendo así una nueva marca en el fútbol europeo que sin duda alguna ya lo hace formar parte de los libros de historia del deporte. Efectivamente, felicitar a Xavi Alonso por todo lo que está haciendo en el fútbol luego de su etapa como futbolista en el Real Madrid, en la selección española, en el Bayern de Múnich. Y ahora como entrenador, ¿no? Con un récord, ya esta semana hizo historia al coronarse campeón con el Bayern Leverkusen. Y ahí está luchando también en la Europa League y con un récord de partidos invictos. Puede perfectamente agrandar aún más la leyenda. ¡Qué bien! Ahora mismo se lo están peleando todos los equipos grandes de Europa y el Real Madrid. Aunque tiene a Carlo Ancelotti, que lo está haciendo muy bien, no lo pierde de vista. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Por cierto, más adelante estaremos con Giovanni García, que estará analizando la actualidad deportiva. Hoy, además de todo lo que ha pasado en la Champions, en la Europa League, aunque no tenemos ya equipos españoles participando en la Europa League, sí que tenemos técnicos, como es el caso de Xavi Alonso, pero el plato fuerte es el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Equipos que vienen de circunstancias muy diferentes en la Champions. Mientras el Barça quedó eliminado, el Real Madrid avanzó a semifinales. Hay mucho que contarles en Latino Deportes. Recuerden sobre la última media hora de nuestro programa, pero antes también el análisis de Giovanni García. Y como de costumbre también estaremos con invitados. Hoy estaremos conociendo un proyecto musical muy importante que está surgiendo aquí en España y hay que prestarle atención porque hay gente muy talentosa detrás. Momento entonces para una pequeña pausa y ya regresamos. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para ser de mi vida un estúpido? Sábado primero de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. No debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food.